ya supiste. Es otro palo pa' la historia. Ella se está por ir. Ella se está por ir, baby, si te vas no te voy a seguir. Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores, no me voy a morir. No, no me voy a morir. Ella se está por ir. Ella se está por ir, baby, si te vas no te voy a seguir. Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores, no te voy a mentir. No, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Con ella combinamos como Supreme y la TN, como los tintes el BM. Siempre nos recordamos como te ves de los jueves, como cuando afuera llueve. Y ahora tú te vas así como si nada, diciéndome que para siempre, pero no me va a ver mal. Pienso explotar par de botellas pa' mi buena suerte. Las penas del pasado me hicieron más fuerte. Sabía que te iba, lo dijo un vidente. Escribe una carta que quiero leerte muy atentamente, ya no quiero verte. Ella se está por ir. Ella se está por ir, baby, si te vas no te voy a seguir. Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores, no me voy a morir. No, no me voy a morir. Tú te fuiste y me acicalo y ni siquiera me despido. Y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pidió. Jamás vas a hacerle daño a un corazón que es de ladrillo. Y si me encuentro con tu amiga, por Dios que te la cepillo. Me cansé de tu amenaza, si te vas a ir, vete. Me hago un molde y te lo mando de juguete. Que hay una fila, están buscando fuerte. Y yo en el putero tirando el billete. Un follow del Insta, del TikTok, del Twitter, vete pa'l carajo. Un follow del Insta, del TikTok, del Twitter, vete pa'l carajo. Ella se está por ir. Ella se está por ir, baby, si te vas no te voy a seguir. Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores, no te voy a mentir. No, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Yo tranquila, mami, con el Duque y el Pisa. Valentina, Puerto Rico, Pizarra, dímelo stand up, dímelo stand up. Mami, vete, si te quieres ir, vete, que no voy a esperarte, que no voy a esperarte. Mami, vete, si te quieres ir, vete, que no voy a esperarte, que no voy a esperarte.